Comenzando otra hora más de Estrellas de Medianoche. Es la agrupación Culture Club con Church of the Poison Mind. Es Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira. Un pop de los 90 en Estrellas de Medianoche. La canción corresponde al álbum Congratulations, I'm Sorry, del año 1996. Son los Gin Blossoms en Estrellas de Medianoche, Follow You Down. Siglo XXI en Estrellas de Medianoche. Two trailer park girls go round the outside, round the outside, round the outside. Two trailer park girls go round the outside, round the outside, round the outside.

Es el vocalista, líder, guitarrista y pianista de la banda inglesa Muse. Madness, uno de los éxitos de Muse. Neutron Star Collision, Love Is Forever, otra canción muy buena de Muse. Matthew Bellamy es reconocido por su personalidad excéntrica en el escenario, su amplio rango vocal de tenor y su maestría musical. Our love will be forever. Muse ha vendido más de 20 millones de álbumes. Esta es la canción Supermassive Black Hole. La canción emblemática, definitivamente, de Muse es el tema Uprising. Canción compuesta e interpretada obviamente por Matthew Bellamy y que fue estrenada el 4 de agosto de 2009 y se convirtió en el primer éxito del quinto álbum The Resistance de la banda. Uprising fue certificada platino en el Reino Unido y doble platino en Estados Unidos, convirtiéndose en el sencillo más vendido de Muse. En Estrellas de Medianoche, un rock siglo XXI. Del 2009, el 4 de agosto más exactamente, fue que se lanzó esta canción, The Muse Uprising, en Estrellas de Medianoche. Le celebramos el cumpleaños al vocalista, nació el 9 de junio de 1978. Cumple hoy Matthew Bellamy 45 años. Yeah. En Estrellas de Medianoche, un pop de los 80. Lounge en Estrellas de Medianoche. Thank you. anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios, lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. En Estrellas de Medianoche sucedió el 9 de junio de 1978 que The Rolling Stones estrenan Some Girls, el 14º álbum de la banda en Inglaterra y el 16º en Estados Unidos, y su primer álbum grabado con Ron Wood, como la más reciente incorporación a la banda. La portada del álbum fue diseñado por Peter Coriston y presentaba a los Stones en un estilo llamativo junto a celebridades femeninas seleccionadas y anuncios de lencería. La portada tuvo problemas de inmediato cuando Lucille Ball, Farrah Fawcett, Liza Minnelli en representación de su madre Judy Garland, Raquel Welch y el patrimonio de Marilyn Monroe amenazaron con emprender acciones legales. Una carátula bastante llamativa la de ese álbum. En ese entonces, pues, año 78 no había aparecido el formato en CD, el LP en vinilo. Muy llamativo del álbum de Some Girls de The Rolling Stones, que causó mucha controversia. Y tuvo un éxito importante esta canción, un poco influenciada por la música disco. Miss You, de Rolling Stones en Estrella de Medianoche. En Estrellas de Medianoche, un rap de los 90. Estrellas de Medianoche, un pop del siglo XXI. Yeah. comes a day when I'll be the one you see. It's gonna be me. NSYNC, It's Gonna Be Me, canción del siglo XXI. En Estrellas de Medianoche también pasaba B.G. The Prince of Rap y This Beat Is Hot. Es Estrellas de Medianoche. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. Sucedió un 9 de junio, pero del año 2007. George Michael se convierte en el primer artista en actuar en el nuevo estadio de Wembley en Londres. En Londres, cuando tocó el primero de dos espectáculos en el lugar durante su gira 25 Live Tour. El primer estadio Wembley fue construido en 1923, el cual fue demolido en 2002 para construir el nuevo Wembley diseñado por el arquitecto Norman Foster, lo cual abría la puerta a un nuevo superestadio con una capacidad para 90.000 espectadores y el cual terminó de construirse en 2007, el año en el que George Michael se convirtió en el primer artista en presentarse allí, en el renovado estadio Wembley. Pero George Michael se había presentado antes que demolieran el estadio en 1991. Se presentó y allí interpretó la canción Don't Let the Sun Go Down on Me en vivo a dúo con Elton John en ese estadio durante la última fecha de la gira de George Michael llamada Cover to Cover. Eso sucedió en el Wembley Arena de Londres el 23 de marzo de 1991 y esta es la grabación de la canción de ese concierto que tuvo muy buen éxito. Pues el tema es original de Elton John, pero George Michael, gran amigo de Elton John, acostumbraba cantar la canción de Elton John en sus conciertos. No more of your darkness on my pictures, seem to fade to black and white. I'm growing tired. Time stands still before me. Frozen here on the ladder of my life. It's much too late to save myself. And chase your way of life, but you misread my meaning when I failed you. En Estrellas de Medianoche, un pop del siglo XXI. Los 90 en Estrellas de Medianoche. You gotta keep them separated. Separated. Hey! The man, you're disrespecting me.